tanto la noción de cosmos como la de jerarquía en el orden espiritual suponen cierto orden. Eso no implica la necesaria constitución del lugar por relación a una causa ordenadora. Esta pregunta me parece que da en una clave de la inteligencia de la temática de Luby. Cuando nosotros pensamos el ubi de una cosa, parece claro que el ubi es lo que establece la posición de esa cosa. Y cuando decimos una posición de algo, lo que más espontáneamente nos surge es que esa posición es relativa a cierto orden. He usado la palabra posición en sentido vulgar aquí y no para referirme al penúltimo de los predicamentos, al que a veces se llama también posición o disposición en el lugar, o situs en latín, sino posición como la ubicación relativa que algo o alguien tienen en cierto orden. Esto está primero, esto está segundo, esto está tercero. Esto es superior, esto es inferior. Cuando hablamos de cualquier orden, el lugar que una cosa ocupa en el orden es lo que llamamos su posición o ubicación, en el mismo orden. Ahora bien, que podamos relacionar orden con ubicación de ninguna manera responde directamente a la pregunta, pero nos muestra que el ubi y el orden tienen una clara relación. Si nosotros pensamos, supongamos, un orden de cosas físicas, como puede ser la mesa ante la cual estamos sentados, el piso de esta habitación, el techo de esta habitación, hay un orden en cuanto que nosotros podemos comparar un ubi con otro ubi, ¿no? Pero también podemos decir que el orden es como la condición de que haya una posición de las cosas según el ubi. Uno podría pensar en que aquí hay un orden de lo que está más arriba y lo que está más abajo, por ejemplo. Tengo el techo de la habitación como cierto límite superior de la habitación, tengo el piso como un límite inferior, y a la mesa sobre el piso, mientras que la lámpara cuelga del techo. De manera tal que tendríamos aquí un ordenamiento en cuanto que la circunscripción de la habitación por su techo, por su piso, lo mismo pasaría si considerásemos las paredes en relación con lo que contienen, ¿no?, pondría un cierto ordenamiento de la habitación, ¿no? Adviértase que aquí estamos hablando de cosas artificiales que, por lo tanto, están ordenadas por una inteligencia humana. Es esa inteligencia la que ha ordenado el techo, el piso y las paredes de la habitación para constituir un habitáculo, que es esta habitación. Para que ese orden pensado por la inteligencia humana se plasme en la realidad, cada cosa tiene que estar en su propio ubi. porque si el piso estuviese 2 metros por encima de donde está, tendríamos un habitáculo bastante incómodo. El piso, a su vez, ordena todo lo que necesita apoyarse sobre el piso, como la mesa, como las estanterías, como la escalera, como nosotros en cuanto que entramos la habitación pisando sobre el suelo de la habitación. El techo, a su vez, es un principio de ordenamiento para las cosas que pueden pender del techo, como la lámpara. Esto hay que esclarecerlo en relación con el ubi, atendiendo a 2 cosas. La primera, yo he dicho que la inteligencia que ha pensado la habitación la ha pensado con un orden, sin el cual no existiría como habitación. Y ese orden implica que cada cosa tenga su ubi. Ahora bien, el ubi de cada cosa, conforme a ese ordenamiento inteligente, el ubi determinado de cada cosa, conforme a ese ordenamiento, constituye un orden real, en la medida en que ese ordenamiento inteligido se plasma en cierta realidad. El problema que se plantearía aquí es si el ubi de cada cosa en la habitación es algo que funda el orden o es algo que es consecuencia del orden. Y pareciera que se dan las 2 cosas según el respecto que uno considere. Porque el orden previsto, en cuanto está en la inteligencia del arquitecto, establece cierto ubi para cada cosa. Pero a su vez, la habitación real llega a existir solo en la medida en que cada cosa ocupa su ubi. De donde resulta el orden real de la habitación. Adviértase que aquí su ubi no significa la única ubicación posible de la cosa como ente real, sino que significa la ubicación que le corresponde según el orden previsto por cierta inteligencia. Orden que es constitutivo de la habitación y de la denominación que cada parte física recibe como parte de la habitación, como piso, como techo, como muro. Aunque es claro que podríamos desplazar el piso, desplazar el techo, desplazar los muros, o sea, cambiar su ubi relativo, obteniendo otra disposición de la habitación o suprimiendo cualquier habitación. Por ejemplo, si los hiciéramos contiguos entre sí. hacemos caer el techo hasta el piso, superponemos los dos, superponemos los muros entre sí y ya no tenemos más habitación, pero siguen existiendo las partes que, según su denominación en el orden de habitación, se llaman paredes, techo, piso, en otra habitación. Podríamos aún cambiar el UBI de la habitación entera, trasladándola a otro lugar real, aunque conservándola como la habitación que es hoy día, es decir, como la traslación del templo de Abu Simbel. Uno tiene, se traslada esta habitación entera a otro lugar. Cambiaríamos el UBI. Cambiaríamos el UBI en el orden total del mundo físico, digamos, ¿sí? En el orden terrestre, en el orden geográfico. Podemos trasladar esta habitación a Chivilcoy, por ejemplo. Bien. Con lo cual adquiriría otro UBI real. Este primer ejemplo que hemos analizado brevemente lo podemos analogar a la totalidad del universo creado. Ahí ya tenemos una contemplación teológico-metafísica de este problema. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un orden previsto y querido por la inteligencia creadora que le otorga un UBI a cada cosa según el orden previsto de la creación. Hay un orden total. Hay un orden total y ese orden total implica que cada cosa tenga su UBI. Así como implica que cada cosa tenga su duración y su momento en el orden temporal. Implica también que cada cosa tenga su ubicación, ya sea en el orden jerárquico del ser espiritual, en el orden definitivo del ser espiritual, o en el orden circunscriptivo del universo físico. Ahí cada cosa tiene su UBI, o incluso podríamos decir el conjunto de sus UBIs. O dicho de manera, su UBI con todas sus modificaciones o cambios posibles, ¿no? Según el orden que lo circunscribe o que lo define. Porque adviértase que el orden de las cosas contiene también todos los cambios de las cosas. Y por lo tanto también incluye todos los UBIs de las cosas, de cada cosa. Así, por ejemplo, en el orden del movimiento del planeta solar, cada planeta tendrá un orden según el UBI, que implica los UBIs posibles que ocupan en cada momento según el movimiento local que poseen. Y a su vez ese sistema tendrá su UBI en el conjunto del mundo físico, un UBI que podrá considerarse relativo también como mutable a otros lugares, ¿no? En cuanto ese sistema se traslade en relación con alguna otra cosa, ¿no? De manera tal que tendríamos ahí un conjunto de lugares circunscriptivos que están ordenados, ¿por qué? Por la totalidad de las cosas físicas en cuanto éstas están copresentes, y C, relacionan unas a las otras según el lugar. Al decir esto, recuerdo lo que ya hemos dicho al responder pregunta anterior, que la relación según el lugar es algo que es, en cuanto a, digamos, las relaciones predicamentales del lugar, que se sigue de la ubicación, ¿no? Pero es lo que nos manifiesta, y el modo más fácil de conocer para nosotros, la ubicación física de una cosa cualquiera, ¿no? La relación que tiene según el lugar con otro. Como cuando decimos que la mesa está sobre el piso, o decimos que la Tierra se traslada en torno al Sol, ¿no? Por ejemplo. El orden es algo que incluye los ubis, y pareciera que sí. El orden también incluye las relaciones, por supuesto, las acciones y las pasiones, y también las cualidades y las cantidades, porque de las cualidades y cantidades se siguen posibles relaciones que no pudieran darse si no existe tal cualidad o si no existe tal cantidad, o que se modificarían como relaciones reales si la cualidad fuese distinta, fuese menos intensa, o si la cantidad fuese mayor o menor, como pasa con todas las relaciones del orden físico cuantificable. Según cuál sea la cantidad, podrá darse o no la relación, por ejemplo, una relación de acción gravitatoria, que según la masa del cuerpo podrá implicar un campo de acción gravitatoria más amplio o menos amplio, de manera tal que esa acción se ejerza o no se ejerza en relación con otro cuerpo. De manera que uno tiene cualidades, cantidades, relaciones, acciones, pasiones y ubicaciones. El orden lo contempla todo, es evidente, porque cuando uno dice de los seres físicos, por ejemplo, esta estrella es más brillante que esta otra, ¿sí? Está haciendo un ordenamiento que propiamente no tiene que ver directamente con el ubi, sino más bien con cierta cualidad que a su vez podrá estar asociada a cierta cantidad, y en cuanto a la percepción humana también con cierto ubi, que es lo que hace que se la perciba como de tal magnitud o de tal otra magnitud. Pero si comparamos dos luminarias que están a la misma distancia de nosotros, decimos que una es más intensa que la otra, evidentemente estamos comparando una cualidad que a su vez se podrá asociar con cierta cantidad también en el orden físico, ¿no? Lo mismo sucede en el orden que podríamos establecer entre ciertas cualidades que establecen una jerarquía de orden espiritual, como por ejemplo, si nosotros dijésemos que este hombre es más sabio que este otro, ¿no? Como si decimos, por ejemplo, que Platón es más sabio que Protágoras, de lo cual a mí no me cabe ninguna duda. Y o decimos que Santo Tomás es más sabio que Platón, de lo cual tampoco me cabe ninguna duda, porque goza de un orden de sabiduría que Platón no tuvo, que es superior. Hay una jerarquía, ¿no? Una jerarquía que se debe aquí a cierta cualidad. Esta jerarquía cualitativa, lo mismo que una jerarquía cuantitativa, o una jerarquía según la acción o la pasión, o una jerarquía según el ubi, que hay que ver en qué vida se puede desprender de todas estas otras, o más bien las modaliza. Es decir, es una modalidad como modificación de las otras, ¿no? O es una condición de que se dé cierta otra determinación que posibilita la jerarquía. pongamos un ejemplo de esto que acabo de decir muy abstractamente. Uno puede decir que hay un orden según la ubicación entre los planetas del sistema solar, por ejemplo, ¿no? Porque hay algunos que están más cercanos al Sol y otros que están más alejados, ¿no? O sea, hay un... claro, es jerarquía en un sentido puramente de ubicación local, que no dice más que eso, ¿no? Pero sería un orden según el lugar. Hay planetas más cercanos y hay planetas más lejanos. Uno puede decir lo mismo, volviendo al ejemplo de la habitación que hemos puesto de entrada, que en la habitación hay un orden jerárquico según la posición en cuanto a lo alto y lo bajo, o en cuanto a lo que dista más o menos de los muros, ¿sí? Hay una cosa que es central y hay otra cosa que es lateral. La mesa está en una ubicación central, mientras que las estanterías están ubicadas lateralmente, ¿verdad? Y esto crea, genera un orden. Un orden de lugar. Esa ubicación genera un orden. Un orden real. Que, como habíamos dicho antes, si uno lo piensa en relación con la inteligencia que prevé, es lo que esa inteligencia establece como ordenamiento. En el caso de la ubicación de la mesa y de las estanterías, no ya de la como condición necesaria de la existencia de la habitación, sino más bien como orden de las cosas que se ponen en la habitación, en orden a su uso, ¿no? Que deben estar, de nuevo, dispuestas según cierto ordenamiento para que sean adecuadas al uso que se les va a dar. No podríamos usar de la mesa si las estanterías estuviesen pegadas a la mesa en lugar de estar adheridas a la pared, ¿no? El pensar las cosas según su ubicación y pensarlas en un orden, ¿no?, o en relación con un ordenador, decía la pregunta, ¿no?, parece que es una cosa que ilumina muchos aspectos del UBI, ¿no? Pero lo que se preguntaba en realidad es si se puede pensar el UBI sin referencia a un ordenador, ¿no? Si se puede pensar el UBI sin referencia a una causa ordenadora. Este es el asunto, ¿no? Y en cuanto el UBI es una modificación de las cosas finitas que tiene que ver con su presencia ante Dios y ante otras cosas, parece que lo que se impone es una respuesta negativa. Es decir, no se puede pensar el UBI sin referencia a una causa ordenadora, y parece que no. ¿Por qué? Porque, y ahí estaría el aspecto respectivo del UBI, ¿no?, el UBI parece estar siempre relacionado con cómo las cosas de la realidad se ubican para formar a partir de esa ubicación entre sí cierto ordenamiento, cierto orden. Para decirlo de algún modo, el UBI es como un instrumento del orden. Que la cosa esté puesta aquí o allá tiene sentido en la medida en que eso hace que la cosa contribuya, coopere, se inserte en cierto orden. Esa inserción podrá ser pasiva o activa según la cosa de que se trate y según el orden al que nos refiramos. Pero la cosa, al estar puesta aquí o allá, dice respecto a un orden. Más profundamente aún, se podría pensar totalmente el UBI sin cierta respectividad, y ya hemos dicho que no en cuanto a que esa respectividad sea trascendentalmente constitutiva de la cosa como cosa presente. Pero Al mismo tiempo, en cuanto esa respectividad dice relación a cierto orden, podríamos decir que el ubi separado de eso sería un ubi abstracto, o sea, un ubi pensable, pero no real, un ubi que podemos concebir haciendo abstracción de las relaciones de la realidad o del orden de la realidad, pero que sería puramente un ente de razón, ¿no? Mientras que el ubi real parece tener relación con el orden total de las cosas. No podemos prescindir de que haya, por ejemplo, una realidad física en general para pensar el ubi de un cuerpo. Eso hace un orden, adviértase. Un cuerpo existente de suyo y por sí solo puede ser mentado como una suerte de experimento mental, pero no como una realidad física. Porque la realidad implica un orden, de lo más elemental a lo menos elemental, de lo menos perfecto a lo más perfecto, y en ese orden hay condiciones necesarias y suficientes para que ciertas cosas puedan existir, pero solo en la medida en que existan otras, de manera tal que aislar a un cuerpo físico en un espacio imaginario es, como digo, un experimento mental, pero no es algo que se pueda pensar como real, ¿no? Por lo menos no en el orden natural. Habría que ver si, como se dice, es posible de la omnipotencia absoluta de Dios, ¿no? Pero de nuevo eso es hacer una elucubración que genera un pensamiento como posibilidad absoluta, como algo no contradictorio metafísicamente, ¿no? En algún orden de ser. Pero de nuevo estamos haciendo una consideración puramente hipotética, ¿no? En la realidad tal como existe hay un orden. Ese orden no es, en un sentido realista, separable del pensar, del modo en que tenemos que pensar el ubi, ¿no? Porque el ubi implica, al implicar el estar aquí o allá, el estar ante tal o cual realidad otra en determinado orden. Y en ese sentido, el ubi y el orden vienen a aparecer como algo realmente inseparable. Aunque insisto en que el orden no se vincula solamente con el ubi, sino con el ser mismo de las sustancias como tales y con las diversas determinaciones accidentales de las sustancias en general, ¿no?